Ahora sí, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está Diego y Noelia, integrante del Tranfo, aquí en el Nora Cortiña. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Buen día, muy bien. A ver si comparten. Es difícil salir a la mañana en días como hoy. Sí, mucha actitud. A mí ya me costó anoche salir. Claro. Que tenía que ir al taller de yoga en el Tranfo. Y fue como la primer duda del año que tuve. Porque voy con toda la energía, porque me pasa que tengo ganas de ir, pero el frío que ya anoche empezó a hacer, ¿no? Sí, estaba difícil anoche. Sí. Pero, ¿cómo fue el taller de yoga, digamos? Ya que fuiste, digamos, contanos un poco cómo fue. Bien, por suerte suelen ser bastante cálidos. Tenemos un fueguito ahí que lo armamos en el hogar. Y solemos ser un grupo grandes, bueno, más o menos, depende del día también. Pero de por sí el taller es cálido, así que... ¿Cómo? A ver, yo no fui nunca, digamos, no sé ni de qué se trata, digamos, el yoga lo escuché nombrar, digamos, un montón de veces, pero ¿con qué nos encontramos, digamos, si vamos a un taller de yoga? Es un taller bastante dinámico, experimental, es como no siempre las clases consisten en lo mismo, si bien, bueno... Consiste en una visualización del cuerpo, en las posturas, en la respiración, en la relajación final. La propuesta del taller es algo que tiene más que ver con trabajar lo circular, el grupo, el conocernos, el mirarnos a los ojos al finalizar la clase. Y también el hecho de la expresión. El yoga es como una búsqueda hacia el sí mismo, una búsqueda personal, pero también... A través de la expresión, puede ser artística o cualquier tipo de expresión, uno también puede verse, reflejarse y también verse con el otro. Y así también encontrarse, ¿no? Entonces, es una propuesta distinta quizás. Y en este caso, ¿lo encargan así ustedes o en general, digamos, el yoga, digamos, se trabaja desde ese lugar, digamos, que nos contabas recién? Yo creo que yoga, hay cantidad de yoga como personas que la practiquen, es como el estado al que cada uno llega, pero particularmente creo que es una propuesta que encontramos nosotros junto a mi compañero pedagógico para los talleres, es, digamos, una propuesta que armamos nosotros, teniendo en cuenta también el lugar, las personas que van al Tranfo. Es algo distinto, no es como ir quizás a un centro de yoga que sabes que vas a hacer tal tipo, de tal escuela. Y en ese caso, el espacio juega, digamos, un lugar importante, digamos, el lugar a donde están haciendo, digamos, la clase de yoga, digamos, juega también de alguna manera en la clase. Yo creo que sí, son como imaginarios que nos atraviesan y el hecho de que no sea quizás una institución donde se jueguen jerarquías o bueno, la historia misma de la casa, la conozcas o no, sea la primera vez que vayas o no a la casa, nada, ya la casona te invita, ¿no? Como te cuenta algo, ¿no? De su historia. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver el espacio y las personas que convoca la casona y las personas que la conforman. ¿Y a usted cómo le fue? Bien, bien. Mirá qué tranquilo estoy. Hay que mover el cuerpo, Diego, que es grande. Sí. No, y bueno, del yoga lo que también podemos decir es que, y sobre todo a las personas que somos, que tenemos mucha actividad mental, no los miro a ustedes por nada, chicos, pero... No, pero todos hoy en día estamos con mucha actividad mental y lo primero que pasa, por ahí con cualquier actividad física, pero yo es como la actividad que trabaja esto, es unir ese cuerpo que a veces está un poco dormido, ¿no? Con esa mente hiperactiva y que sean uno solo, ¿no? Porque a veces parece que son dos, ¿no? Como que va el cuerpo va por un lado así y la mente tiene una vida. Sí. Pero es muy orgánico de unirlos, ¿no? Como que también no hace falta hacer ninguna práctica cuando uno se calma, ¿no? Cuando ya la gente se va de vacaciones y encuentra, ¿no? Un equilibrio consigo mismo sin ninguna práctica ni ningún tipo de palabra externa. Pero bueno, ahí con el yoga es como trabajar eso, ¿no? Todas las personas que vivimos hoy en este mundo, que estamos un poco muy enloquecidas con la actividad, y eso se ve, ¿no? En la calle se ve por ahí también cuando haces alguna actividad física y yoga sobre todo, vas viendo los cuerpos, ¿no? Cómo están, y los cuerpos, nuestros cuerpos están un poco entumecidos, ¿no? Un poco dormidos, y hay que sacudirlos. Sí, a mí, digamos, me pasa, digamos, me siento, digamos, de estar en un lugar, pero la cabeza está en otro lugar, digamos, ¿no? Pensando en lo que tengo que hacer dentro de 2 horas, o tratando de ver cómo tengo que resolver tal cosa, perdiéndome lo que pasa delante mío, digamos, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que eso es casi fundamental del yoga. Es como, no es solo una actividad física en la que yo voy y repito un ejercicio tantas veces para fortalecer un músculo y ya, sino que tiene que ver con ir encontrando, que es súper importante pasarlo por el cuerpo, ¿no? Como una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que vos atravieses por la experiencia. Entonces empezás a descubrir cosas en tu cuerpo que reflejan cosas de tu persona, tanto como limitaciones como no, como beneficios. Entonces empieza a hacer ahí esta unión de cuerpo, mente y también espíritu, que no es algo forzado, se da mediante la práctica. Y esta también me parece una de las cosas fundamentales, que es de poder venir al aquí y a la ahora. Como a través de la respiración, no es algo místico, sino que a través de la respiración realmente los pensamientos se empiezan a aquietar. Entonces, si mis pensamientos se empiezan a aquietar y estoy presente en mi cuerpo, en mis tensiones, empiezo a estar en el aquí y en el ahora también. Entonces, no sé, no es ninguna ciencia, pero sucede, como habitar el presente. ¿Cuándo son los días en los que da yoga? Los talleres son los miércoles de 8:30 a 11:00 p.m. Uh-huh. Ahí está, un rato largo, digamos, como para meterse ahí, digamos, dedicarse, digamos, sí, con tiempo. Sí, son 2 horas de práctica, o sea, entras en un estado, ¿no? Como, generalmente son de 1 hora y media las clases. Acá, bueno, se pensó para 2 horas. Uh-huh. Bueno, esto también, digamos, en el marco de la cantidad de talleres, ¿no? Digamos, que viene habiendo en el Tranfo y que todavía siguen abiertos, ¿no? Para que se quiera dar una vuelta. Y la mayoría sí. Sí, hay talleres como, por ejemplo, los de teatro o clown, que quizás ya conformaron grupo, pero bueno, siempre depende de cada... Pero sí están abiertos, salvo algunos, pero bueno, el que... Sí, están ahí dando vueltas y sucediendo un montón de expresiones artísticas, con mucha presencia todos, creo que todos los talleres trabajan lo corporal, aún, no sé, el taller de artes plásticas, ¿no? Que uno dice, bueno, pero como que siempre se trabaja un poco la relajación, ¿no? Como esa unión de esa mente que uno la va a poner a trabajar, por decir, haga lo que haga, con el cuerpo, todos los talleres están con esa sintonía. Y bueno, están sucediendo hermosamente, yo cuando los veo al pasar. Sí, pensar esto de la expresión como no solo algo mental. Empezar también a romper la dualidad, ¿no? Porque todo es dual, bien, mal, alto, bajo. Como también salirnos de ese pensamiento. Y tampoco es mente-cuerpo, es como ir encontrando esa unión también nos posibilita una manera de ver la vida distinta. Uh-huh. Bueno, ayer hablábamos un poco del binarismo. Estábamos hablando un poco, claro, de feminismo. Ismos. Claro, y hablábamos esto de lo binario, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Y todo eso, digamos, cuando en el medio, digamos, hay un montón de cosas y un montón de otras decisiones, digamos, también, ¿no? Pero puede ser que es una característica intrínseca ser persona, ser humano, porque la mente, ¿viste? Es la única característica que tenemos en diferencia con las otras especies. Entonces hay una polaridad que nace con nosotros y eso hay que trabajarlo, ¿viste? No hay que hacer una fiesta, decir, viva la polaridad. Es como observar que, bueno, que nosotros tendemos a generar esa conducta binaria en todo, claro, en lo macro, en lo micro, hacia adentro nuestro, en la política, en donde sea, y trabajarlo, ¿no? Porque finalmente si vos ves cualquier otro aspecto de la existencia, de la naturaleza, eso no existe, ¿no? Como claramente hay algo ahí que es nuestro. Claro. Y está bueno poder mirarlo. Che, ¿cómo viene el fin de semana para el Tranfo? Bueno, va a haber la feria, la flor de feria. Flor de feria. Que también tiene que ver hay con todo. Hay que ir con la listita, digamos, la flor de feria, decir todo lo que se necesita e ir a comprar. Estamos haciendo la compra comunitaria, que cada vez más establecimientos agroecológicos están participando. Entonces hay toda una lista ya que mandamos, que está buenísima. Y después ahí en la feria hay un montón de feriantes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Está buenísima. Para ir ahí y tiene que ver, bueno, la alimentación y todo lo que dijimos. Forma parte del cuerpo, es sí. Y a la noche hay música. Toca Para Papay y A Cambio de Cepas. Y te lo digo. Y hay exposición, pintura en vivo, todo eso, con el hogar prendido. Bufete económico, comida sana y rica, gente linda. Bueno, imposible negarse, digamos, me parece. Sí. Bueno, y les trajimos para cerrar este momento una hermosa canción, así como equilibrada, ¿no? Equilibrada. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A Juan Quintero con Luna Monti, ¿no? La versión que hace con Luna Monti de Coplas al Agua. Ahí va. Un regalito. Muchas gracias a los dos por haberse acercado para acá. Gracias. Pasó Diego y Noé aquí en Otras Palabras. Son las 9:30, le ponemos un poquitito de música, el 93.9. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como no han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no querés salir y que rebalsa de nostalgia. Siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí. Recién te levantás. Bueno, hacete unos mates y quédate escuchando En Otras Palabras por FM en Tránsito 93.9. Comienzo del espacio publicitario. Para conectarse con